profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenidos. Si es la primera vez que nos escucha, bueno, estamos siguiendo el tema La Odisea, el fin de un ciclo. Estamos estudiando, o por lo menos dando un vistazo a las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Comenzamos hoy con la iglesia de Pérgamo. La complaciente se extendió desde el año 312 hasta el 606. Esto en Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre, o retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 12 al 17. Muy bien, cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, llegó a ser emperador virtual del mundo occidental. Como autonombrado protector de la fe cristiana, decretó un edicto de tolerancia para el cristianismo y le otorgó muchos favores a la iglesia. Muchos piensan que esto fue un tremendo golazo para la iglesia, pero no es así. El gobierno proveyó dinero para el funcionamiento de la iglesia y muchos de los templos paganos fueron ocupados por los cristianos. Para complacer al emperador, estos líderes cristianos adoptaron costumbres que eran paralelas con las prácticas paganas. Un compromiso invariablemente conduce a otro, y lo que al comienzo parecía ser una gran bendición terminó como una gran maldición. Durante los tres siglos siguientes de este momento fueron adoptadas muchas prácticas anticristianas de origen pagano, las cuales privaron a la iglesia de su fuego y fervor evangelístico. ¡Qué pena! Y hasta hoy sigue lo mismo. La iglesia romana, se llama también así hoy, adoptó el punto de vista de que la aceptación traería consigo gran poder político y financiero, lo cual, claro está, fue así. Por más de 1000 años creció en poder, prestigio y corrupción. Algunos eruditos griegos han señalado que Pérgamos definitivamente significa casado. Otros incluso lo traducen bigamia. Bueno, cualquiera sea el caso, el período representado por esta iglesia fue testigo del trágico espectáculo del matrimonio de la iglesia, por decirlo así, con el sistema mundial, el Estado. La influencia del paganismo en el cristianismo aumentó poco a poco con el paso de los años, la iglesia comenzó a envolverse a sí misma en, por supuesto, misterio y rituales que tenían un fuerte parecido, a veces exacto, con el misticismo babilónico. Se introdujo, claro está, la práctica del rosario, cuyo origen es totalmente pagano. También la práctica del celibato, o supuesto celibato, entre los sacerdotes y las monjas, lo cual no tiene fundamento en las escrituras, sino en las vírgenes vestales del paganismo. A continuación, permítame citar una lista parcial de los cambios contrarios a las escrituras que fueron introducidos en esta edad. Gradualmente estos cambios llegaron a tener más importancia que las enseñanzas originales del cristianismo. Por ejemplo, el año 300, las oraciones por los muertos. En el 300 también, el hacer la señal de la cruz. En el 375 se introdujo la adoración de los santos y de los ángeles. En el 394 se instituyó el sacrificio de la misa. En el 431 se inició el culto a María. El año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse en forma diferente a lo que se llamaban los laicos. Los curas vestían de negro. Año 526 se comenzó a administrar la extrema unción como un sacramento. Año 593 se introdujo la doctrina del purgatorio. En el 600 los servicios de adoración comenzaron a celebrarse en latín. Esto ya terminó. Año 600, las oraciones a María, la siempre virgen. Para el año 500 de la era cristiana, esta iglesia del Estado se había establecido completamente y la doctrina de los nicolaitas estaba arraigada en un sacerdocio que nunca fue ni descrito ni aprobado por los apóstoles. Jamás tal cosa, pero sí en el sistema babilónico de religión, en el paganismo de aquella época, sí existía. La palabra nicolaitas es un derivado del griego nico, que denota conquistar, derrocar, y laos, que significa personas laicas. También puede significar autoridad sobre personas. Parece que en los primeros días de la iglesia, los seguidores de tal vez un tal Nicolás sostenían dos puntos de vista heréticos muy serios. Cualquier grupo que comienza a seguir a una persona, así sea esa persona muy buena, muy pronto desviarán el camino. Por ejemplo, ellos practicaban la sensualidad al separar por completo la naturaleza física y espiritual del hombre, otorgándose a sí mismos licencia para pecar. Decían, por ejemplo, al separar lo físico de lo espiritual, yo, al vivir una vida totalmente desenfrenada, no afecto de ninguna manera, no mancho mi alma por estar separadas. En segundo lugar, trataron de establecer un orden eclesiástico. Ahora, esta última herejía es codiciada como nicolaitinismo. Evidentemente, o conocida, mejor dicho así, evidentemente trataron de nombrar obispos, arzobispos, cardenales, papas y curitas allí sin importancia. Nicolaitinismo, que es sinónimo del clericalismo del día moderno, es un concepto sobre el cual dijo nuestro Señor: las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién dice esto? Jesús. Luego pasamos a la iglesia de Tiatira, a ver hasta dónde podemos llegar con esta iglesia también. La iglesia de Tiatira, o iglesia pagana, se extendió desde el año 606 hasta la edad